El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol, un aire acondicionado para tus oídos. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos acá en Peor para el Sol, ya llegó el domingo. Domingo a las 6 de la tarde, ya empezó Peor para el Sol, con mosquitos, con humedad, con día medio raro, con todo. Pero acá estamos. Acá estamos. ¿Verdad? Acá estamos. Acá estamos, señorita. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Acá estamos. No, vos más, ¿no? Bueno, muy cortita. Buenas tardes. Ahora para sí. Todos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo su día hoy? Con mucha fiaca. Un día fiaquento, sí. La verdad que sí. Antes que nada, saludo a todos los oyentes, a todos los que estén en sus casas, los que estén trabajando, porque hay mucha gente trabajando un día domingo. Es verdad, sí. Mucha gente trabajando. ¿No? Uno camina por el centro de Moreno y observa muchos locales abiertos, sí. Mucha gente dispersándose y otra trabajando. Así es que verdad. Saludos para todos los que están trabajando y además nos están sintonizando y escuchando Peor para el Sol. Exactamente. Bueno, acá arrancamos ya otro... Ya poquito ya para terminar abril, ¿eh? Estamos ahí terminando ya. Abril. Ya estamos llegando a la fecha del 29, ¿no? Que iban a hacer algo medio... Medio turbio, por medio turbio. Estoy escuchando ahí en la parte de producción. Medio turbio. Algo que iban a hacer el 29. Sí. Algo de no creer. Sí, es un experimento. Dícese de la leyenda urbana que si un 29 dejas la cortina de tu habitación levantada... A la medianoche te van a golpear en la ventana. Ese golpecillo quiere decir que no sabemos qué ser te está golpeando, porque nunca nadie sabe quién es que te golpea, pero hay alguien que te golpea y no tenés que dormirte, porque si te dormís... Morís. Al otro día no amaneces vivo. No. Básicamente, ¿no? Básicamente resumiendo. Básicamente, de... Y si vas a mirar la ventana, también dice que te morís. No saben con qué te encontrás cuando abrís la ventana, pero dice que también te morís. Entonces, nosotros queremos hacer el experimento. Hay que probar a ver qué pasa en realidad. Bueno, entonces podemos abrir el Scansi para integrantes nuevos de Pero para el Sol. Por claro. Comienza desde la semana que viene, claro. A partir del 29. Claro. Bienvenidos. Las dudas, Cela. Sí. Se toma integrantes para el staff de Peor para el Sol. Por lo menos, qué sé yo, voy a hacer prueba viviente o muriente. O qué sé yo. Bueno, ya sabemos, si después 29 Romy no aparece, claro. Ya está, entonces está, nos escucha y... de la moto. Es que era verdad que no hay que dejar la ventana abierta, claro. A los 29. Disculpe mi ignorancia, sí. ¿No? Sí, ¿y sí, de sí. dónde surge todas estas versiones? ¿De dónde llegó a sus oídos? Como usted sabe, las leyendas urbanas, nunca sabemos dónde sale. La leyenda urbana es una leyenda que salió de uno y otro y se extiende... El boca a boca, pero nadie sabe cuál es el origen. A mí me lo contó un grupo así de chicos, que era así. Dos o tres que como que lo sabían. Sí, se dice así. Sí, ¿pero dónde salió? No sé, no tengo idea. ¿Y qué hay? No sé, no tengo idea. Nadie tiene idea ni quién es que te golpea la ventana, ni por qué, ni qué se ve, ni por qué te morís, nada. O sea, se sabe eso. Te golpea la ventana a medianoche si dejas la cortina abierta un 29 y al otro día amaneces muerto. Así. Así, no. Liso y llanamente. Sí, sí. Así que, qué sé yo, viste que toda leyenda urbana van haciendo medio raro, viste, claro. Que nace de una cosa y después se trabaja. Igual, si no se duermen toda la noche, o sea, si se llegan a dormir en el lapso de la noche, morís. Si llegas a dormir en el lapso del día, no pasa nada. Claro, por eso tenés que... Dormite una siesta. Claro, antes. Ahí. Tenés razón, güey. Ahí estás bien preparado. No duermo una siesta antes y después me quedo mirando videos. O mucho café. También, otra cosa. A mí dame azúcar, yo me despierto. Ah, también azúcar. ¿Alguna energía? No, pero tu despierto es insoportable. Oiga, ¿cómo dice eso, señorita? Se pone hiperactivo usted con el azúcar. ¿Cómo dice eso, señorita? Porque se pone hiperactivo con mucha azúcar. Sí, pero ¿no? Hace falta que lo diga usted. Sí. Bueno, está bien. Usted lo dice. hay que prevenir. No. Entonces, cuando alguien te venga a regalar algo, no, que te regale algo... Que salado, me regalen azúcar. Claro, azúcar. Que os regalen azúcar. Bueno, entonces, ¿cómo era lo del experimento? Tengo que dejar la cortina abierta el 29. El 29 de tu habitación. Y tratá de no dormirte. Si te dormís... En realidad, la dejás abierta. ¿Cuándo a medianoche sentís el golpe? Después, no tenés que dormirte. Y si te dormís, dice que el otro día... Claro, básicamente te quedás o jugando los videojuegos o viendo una buena película. Claro, también. Haciendo videos algo. En YouTube. Claro, como también. Hago yo últimamente que miro videos en YouTube y me encuentro... ¿Llamás amigos? ¿Solo o podés llamar amigos? También. Ahí está. Y aparece sí, mejor. Pero igualmente lo que dice la leyenda es que como vos sos el dueño de la habitación y de la ventana, se queda más como si se duermen, a ellos no les va a pasar nada. Solamente te pasa a vos. Ah, bueno. Esto sería, ¿sabes qué? En vez de Juegos del Hambre, ¿sabes qué sería? ¿Qué sería? Juego de los Sueños. Ah. Puede ser. Que comience el juego. ¿Y si tenés habitación compartida? ¿Y ahí? Igual ¿Qué? Había que ver quién es el que abrió la cortina. Ah, ahora es tu abuela. No. ¿Y cómo sabe el espíritu? Si fue tu abuela, pero es la habitación de tu habitación. Claro. O es la de tu hermano también. ¿Cómo se confunde? Estamos complicados. La leyenda también se puede confundir. Claro. Mayday. Clarifiquen, traten de clarificar a ver quién es el que levanta la ventana. Que Houston, tenemos un problema, ¿no? Sí, pobre. Si no quise quién, y al final, bueno, a todos, dijo. A todos. Ya, de paso, a todos. Vamos, no, está el perro también. ¿Viste cómo las molestaciones colectivas? Sí. Seguramente ya con esto, si hay algún amante del cine que estaba pensando hacer alguna película o realizar algún cortometraje, ya tiene algo, una punta como para arrancar y comenzar con todos los asesinatos en masa. Es verdad. Desde la película. Che, qué buenas ideas que dan. Desde la película. Así que ya actores invitados, nos ofrecemos también. Claro. También podemos actuar, sí. Yo puedo hacer el papel del monstruo, el bicho, no sé lo que sea. De lente. Claro. Bueno, muy bien, y así estamos arrancando un nuevo programa más de Peor para el Sol, que va a tener de todo. Hoy va a tener de todo, vamos a tener la columna animada, vamos a tener deportes. Vamos a tener gente que deja prendido a celular cuando esa gente que no sabe. Y encima suena reggaetón. Mirá vos. Mirá. Lucy Yandel.